Muy buenas tardes. Después de unas semanas ausentes, por fin volvemos un martes más a los estudios de Oid Radio 4G para hablar del Llove Español en Vamos Llove, el programa oficial del club. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM o a través de internet. Además, volvemos con la alegría de contar una nueva victoria del primer equipo que nos mantiene en la primera posición de la clasificación del Grupo 4 de Preferente. Una victoria por 0-2 frente al Torrevieja, que después comentaremos con Steven, jugador del primer equipo, y además escucharemos las declaraciones de Ibra, Cobo y el míster Ángel López. También hablaremos del filial del Llove, que este fin de semana ha vuelto a ganar y está luchando también por esa ansiada promoción de ascenso. Escucharemos las declaraciones de su míster Michel. Y como cada martes seguimos conociendo a nuestro fútbol base, hoy con los chicos del Infantil A. Yo soy Miriam González y todo esto es posible gracias a nuestro técnico Jaime Martín. ¡Empezamos! Bueno, Steven, a falta de 5 partidos, ahora sí que sí podemos decir que estamos ya en la recta final de la temporada. Hola, buenas tardes. Sí, ya, bueno, no es la primera vez que vengo, ya lo sabes y... Tú ya eres uno de los fijos, ¿eh? Sí, la verdad es que ha dado bastante suerte también, ¿eh? Bueno, pero, pues ojalá siga siendo así. Pero sí, bueno, queda ya poquito, está el objetivo muy cerca y nada, hay que terminar consiguiéndolo. Una recta final que se presenta apasionante, llena de emoción. Como hemos dicho al principio, nueva victoria del primer equipo. Seguimos peleando por mantener el liderato y seguimos soñando con la promoción de ascenso. Esta semana, victoria por 0-2 frente al Torrevieja con goles de Cobo y Adrià. Y gracias a estos 3 puntos, seguimos líderes a 2 puntos del Hércules B y a 8 puntos del cuarto clasificado. Sí, bueno, venimos con la dinámica buena que hemos arrastrado a lo largo de todo el año. Y bueno, tras algún partido atrás que habíamos tenido algún pequeño pinchazo, el equipo se ha repuesto y ha vuelto a conseguir los 3 puntos y nada, ya queda poco y esta semana preparar un partido que va a decir mucho de nosotros de cara a acabar entre los 3 primeros o intentar ser campeón de la liga. Una pelea incansable por el liderato con este próximo rival. Sí, bueno, ellos están haciendo también un trabajo muy bueno a lo largo de todo el año. Hemos estado ahí los dos en un tira y afloja y bueno, la verdad es que llegamos al partido como queríamos, sacándole una pequeña distancia dependiendo de nosotros y nada, habrá que plantear un buen encuentro y tratar de seguir sumando. ¿Cómo se encara ahora esta recta final de la temporada? Nosotros la encaramos igual que desde la jornada 1. Vamos a seguir jugando partido a partido, que ha sido nuestro objetivo y nos ha ido muy bien y cuando acabe la liga ya, en función donde acabemos, habrá que prepararse para lo que todos queremos, que es jugar ese playoff tan ansiado y que queremos hacer unas buenas eliminatorias, porque la liga es una cosa y luego los playoffs son otra, es muy complicado, son equipos que también quedan en sus respectivas ligas arriba, que hacen un buen trabajo a lo largo de toda la temporada. Y pues influye todo un poquito, la suerte, el haber trabajado bien, la confianza del equipo, cómo llega uno, cómo llega otro, pero bueno, nosotros estamos en el buen camino y hay que seguir así. Hablábamos antes en off the record, ¿no?, antes de empezar el programa, que y bueno, también lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, que desde el principio el objetivo era entrar en esa promoción de ascenso, ¿no?, pero no se marcaba la primera posición como un objetivo, pero ahora está más cerca que nunca y sí que es ese objetivo, ¿no? A ver, el objetivo estaba claro y sin querer meternos nosotros tampoco mucha presión, nunca lo hemos dicho, pero con el equipo que hay, la plantilla que hay, el presupuesto en el club, era estar entre los 3 primeros y volver a estar en la división que nos merecemos. Sí que es verdad que han ido pasando las jornadas, nos hemos visto ahí, hemos hecho muy bien las cosas y ahora que estamos ahí, pues... Es un objetivo que no es prioritario, pero sí que de cara al playoff incluso es más importante acabar primero que tercero, por ejemplo, porque luego a la hora de hacer eliminatorias, los cruces, los rivales, los encuentros de ida, de vuelta en tu campo o en el de ellos, son cosas que son importantes y en estos partidos por detalles se marca la diferencia, entonces lo tenemos fijado. estáis en primera posición y es el trabajo, ¿no?, de toda una temporada. No sé si ahí en el banquillo, en el vestuario, mejor dicho, ¿tenéis alguna apuesta o alguna promesa si se consigue el ascenso? No, la verdad es que... ¿Vamos a ver, bueno, algunos rapados o pelos tintados? No, si quieres que te diga la verdad, no nos hemos parado ni a pensar ese tipo de cosas, porque como sabemos que esto es muy complicado y que un día estás ahí arriba y de repente tienes un bache y te descuidas y los equipos que vienen apretando fuerte te pasan, no nos hemos parado a pensar, pero imagino que con el vestuario que hay posiblemente puede ser que haya alguna cosa algo cuando hará, esté, ¿no?, ya esté. Bueno, pues este fin de semana tenemos un partido clave, un partido que posiblemente marque un antes y un después, sobre todo mirando esa primera posición de la clasificación, frente al Hércules B, el segundo clasificado, que es sin duda uno de los pesos más pesados de esta competición. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Ibra, Cobo y el míster Ángel López, a ver qué nos cuentan tanto de este último partido como del futuro partido frente al Hércules B. Buenas. Bueno, el partido contra Torrevieja ha sido un partido complicado y como el resto de los partidos ahora mismo que hay, porque todo el mundo está jugando algo, no hay un partido fácil y ha sido una victoria importante y hemos conseguido 3 puntos difíciles a pesar de que mucho de bueno, yo en particular no he hecho un buen partido contra Torrevieja, pero bueno, seguiremos trabajando y mejorando. Y el partido de la semana que viene contra Hércules lo vamos preparando, tenemos toda la semana para prepararlo y es un rival directo y trabajaremos para conseguir los 3 puntos, a pesar de que va a ser un partido muy disputado, muy complicado y vamos a ir a por el partido y a por todo. Pues el partido de Torrevieja sabíamos que no iba a ser nada fácil y que iban a salir a morder al campo, ya que las últimas jornadas para el Torrevieja han sido bastante complicadas por la falta de jugadores y demás, pero a pesar de todo el equipo trabajó bien y supimos sacar los 3 puntos. Y lo importante también que salimos de allí sin encajar ningún gol. También contento por el gol, ya que ha sido un gol especial porque hacía unos días había fallecido mi abuelo y también le debía una. Luego, a partido del Hércules B, va a ser un partido bastante bonito y a la vez complicadísimo, donde yo creo que el equipo tiene que salir a darlo todo, porque puede ser 3 puntos importantísimos, tanto para ellos como para nosotros. Pero estoy seguro de que si el equipo sale al campo y lo deja todo, podremos sacar algo positivo del partido. Y también hacer un llamamiento a la afición, también a ver si pueden venir a apoyarnos el próximo fin de semana, ya que nos estamos jugando bastante y quedan ya poquitas jornadas. Hola Miriam, ¿qué hay? Pues sí, ¿no? Como tú bien dices, una victoria importante que nos permite seguir líderes, aprovechar un poquito también los malos resultados de algún equipo que está también en la pelea por meterse en la zona de playoff y bueno, la verdad es que tanto el cuerpo técnico como la plantilla y el club estamos muy contentos de estar donde estamos a día de hoy. Y bueno, sobre el partido de Torrevieja, fue un partido que no fue nada fácil, en el que tuvimos que competir a un gran nivel para poder ganar el partido. Afortunadamente estuvimos bastante serios en el nivel defensivo y ofensivamente bueno, tuvimos la fortuna de poder hacer 2 goles. Yo creo que quizás el resultado podría haber sido más amplio, pero bueno, en definitiva un 0-2 fuera de casa, que una victoria nueva que nos ayuda a todos a seguir trabajando y a creer en lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Esta semana nos encontramos con un partido muy importante, es un rival directo, segundo clasificado. El Hércules es un equipo que está todo el año allá arriba y que también está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, vamos a ir a su campo a competir, a intentar ganar. Y bueno, esperemos tener suerte porque con las jornadas que quedan y con este enfrentamiento tan directo, pues puede ser más que 3 puntos, ¿no? Y luego, bueno, de cara al final de temporada, nosotros a día de hoy estamos muy bien, estamos trabajando día a día con mucha intensidad y, bueno, fruto de ello también es un poquito el nivel de competitividad que estaban mostrando los partidos y, bueno, esperemos que las fuerzas nos aguanten y nos den para poder llegar a final de temporada en puestos de playoff y poder vivir pues una fiesta de playoff que es lo que a día de hoy queremos. Pues ahí escuchábamos las palabras de dos jugadores muy importantes para el equipo y del míster, ¿no? Haciendo un repaso de este partido frente al Torrevieja y pensando ya en el partido del próximo fin de semana. Seguimos con las buenas noticias, seguimos contando victorias, esta vez la del filial del Jove, que se encuentra en segunda regional y está en tercera posición a tan solo un puntito del segundo, por lo que podemos hablar también de otra pelea por la promoción de ascenso y vamos a escuchar las palabras de su míster Michel. Hola, muy buenas. La verdad que el partido lo controlamos desde el principio y pudimos dominarlo a través de la posesión de balón y en la primera parte nos fuimos con un 0-2 al marcador. Luego en la segunda parte seguimos con el control del partido y pudimos sentenciarlo. En cuanto a los objetivos de cara a la temporada, pues al principio de temporada no era un objetivo fundamental el ascenso, pero ahora, vista la situación en la que estamos, terceros a un punto del segundo, la plaza del segundo da acceso a la promoción y la tercera plaza para los tres mejores terceros de los 15 grupos también tendría acceso a la promoción. Nosotros ahora mismo somos el mejor tercero de los 15 grupos de la segunda regional, con lo cual estaríamos en la promoción de ascenso. Vamos a pelear estos tres partidos que quedan por mantener, al menos mantener esa tercera plaza que nos diese acceso a la promoción y si es posible pues conseguir la segunda. Estamos a un punto de la Nucía y quedan tres partidos, todavía es posible. Todavía es posible. Qué importante, Steven, sin duda, que el Jove tenga un filial que viene pisando tan fuerte, ¿no? Y también peleando por un ascenso. Pues sí, sí que es importante porque, bueno, nosotros a pesar de ser el primer equipo y de que este año se han hecho las cosas muy bien y se ha hecho una plantilla muy equilibrada, gran parte del año muchos de ellos entrenan con nosotros y aunque ya el míster cuente o no cuente con ellos, que incluso en algún partido lo ha hecho de cara a jugar en Liga, cuente o no cuente con ellos es muy importante porque tienen un gran nivel, están jugando también en una liga que es complicada y es importante porque el año que viene, si nosotros jugáramos el playoff y ascendiésemos, por ejemplo, de categoría, que es lo que todos queremos, y ellos también diesen ese pequeño salto, para el club sería muy importante. Bueno, pues ojalá sea así y dentro de unas semanas estemos hablando de estos dos ascensos. Vamos a irnos un poquito a publicidad, unos minutitos, y enseguida volvemos con Vamos Jove, con los protagonistas de esta tarde del Infantil A. Y Steven, contigo también. Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Oíd Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM. Hércules Paralímpico, noticias, entrevistas y mucho más. Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Oriarte, Hércules Paralímpico, en OIF Radio Costa Blanca. OIF Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos, pasártelo bien. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas, en OIF Radio 4G, 91.4 de la FM, Hércules y Punto. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIF Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. OIF Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Pues ya estamos aquí de vuelta, volvemos con Vamos Llove y ya tengo por aquí conmigo al futuro de nuestro fútbol, Pablo Barrachina, Antonio Navarro y Adrián Rodríguez, jugadores del Infantil A. Chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, ante todo quiero que os presentéis, ¿vale? Que me digáis un poco lo que se pueda saber de vosotros. Nombre, apellido, edad, el tiempo que lleváis jugando al fútbol, lo que queráis. Bueno, yo me llamo Adrián Rodríguez Barbero Castillo. Llevo 6 temporadas jugando a fútbol. ¿Y de qué juegas? ¿Cuál es tu posición? Juego de central, sí. Mi nombre es Antonio Navarro Vargas y estoy ahora en segundo de la ESO. Tengo 13 años y llevo 7 temporadas jugando al fútbol. Y mi posición natural es lateral, pero juego por la banda entera. Me llamo Pablo Barrachina Serrano, tengo 13 años, voy a segundo de la ESO y llevaré unas 8 temporadas jugando al fútbol. Y más o menos suelo jugar de medio centro o de central. Bueno, chicos, una pregunta que hago siempre a todos vuestros compañeros que vienen, ¿no?, de la base es, ¿qué os pone más nerviosos, jugar un partido o venir a la radio? Venir a la radio, ¿no? Yo creo que venir a la radio. ¿Sí? Venir a la radio. Bueno, pues ahora los nervios ya se quitan rápido. Bueno, vosotros mismos lo habéis dicho, ¿no? Lleváis prácticamente toda la vida jugando al fútbol, eso supongo que será vuestra forma de vida, pero ¿qué más os gusta hacer? A mí me gusta jugar a la Play, ver pelis y series de Netflix. Y a mí salir con los amigos, pasar el rato y despejarme. Pues a mí me gusta jugar a los videojuegos, ir con los amigos y practicar algún otro deporte. ¿Qué otro deporte practicas? A ver, cuéntame. ¿Pero se te da también como el fútbol? No. ¿No? ¿Qué deportes practicas? No, juego a veces con los amigos, al baloncesto. Lo que surja, ¿no? Sí. Bueno, chicos, yo sé que se os da muy bien jugar al fútbol, pero quiero saber también cómo va el instituto, contadme. Pues el instituto me va bastante bien. ¿Sois buenos estudiantes? Sí. Hacemos lo que podemos. Se hace sí. Lo importante es participar, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, ¿y vuestro sueño en el fútbol, a qué aspiráis vosotros? ¿Llegar a un Primera, jugar en un Madrid, un Barça, os quedáis en el Jove? Que... Yo mientras pueda disfrutar del fútbol. Da igual dónde, ¿no? Y de además de futbolistas, ¿qué os gustaría ser? ¿Como alguna profesión para el futuro? Periodista deportivo. Chico, o sea que tengo aquí un futuro compañero de profesión. Médico forense. Pues a mí me gustaría ser arquitecto. Madre mía, bueno, Steven, tenemos aquí a 3 auténticos portentos, ¿eh? ¿Qué me puedes contar de ellos? Tú que los manejas más y los conoces mucho más, ¿cómo los puedes describir? Pues nada, bueno, yo creo que en el equipo que están, ¿vale?, en el grupo que tienen formado con todos sus compañeros, pues creo que aquí los 3 que tienes hoy que han venido creo que son son tres buenos jugadores, tres buenas personas. Creo que son un ejemplo bastante claro para muchos niños pequeños de edad inferior a ellos, que imagino que cuando ven los partidos allí del infantil o incluso sus entrenamientos se fijarán, porque tratan de hacer siempre las cosas muy bien, le ponen muchas ganas, tienen un gran corazón, la verdad, y se dejan todo. Entonces, cuando los chiquillos tienen una actitud muy buena, poco les puedes decir. Que tienen que aprender, sí, mucho, porque están creciendo, son muy pequeños aún, pero ya te digo que yo con ellos estoy muy contento desde que los he cogido y no tengo nada malo que decir de ellos, la verdad. La verdad es que los tres tienen una cara de buenecitos, importante, pero también tienen ahí un lado pillín. No sé si tendrás alguna anécdota o alguna experiencia con, tanto con ellos como con el resto de sus compañeros, que quieras y puedas compartir con nosotros. No sé, yo creo que si igual les preguntas a ellos, igual te pueden decir alguna, pero sí que, bueno, es como todo. No dejan de ser niños y tienen su lado bueno, su lado malo. Y nada, pero yo me quedo con lo positivo, que es lo importante en esta vida, y con el trabajo día a día que hacen, que muy a pesar que los resultados no están acompañando mucho en este grupo esta temporada, hay que tratar de quedarse con lo bueno, y yo ya he hablado con más de uno de ellos y con ellos incluso personalmente, de que tienen que empezar a pensar en ellos un poquito más. Es verdad que el grupo es muy importante y que hay que hacerlo, pero sí que tienen que pensar un poquito más en ellos, porque cada año es una cosa distinta, es una liga, un grupo, se puede hacer mejor, peor equipo, y hay que estar en lo bueno y en lo malo, y nada, tienen que seguir trabajando, y seguro que con la actitud que tienen cogerán su recompensa. Paso a paso y tiempo al tiempo. Bueno, chicos, Steven, os ha pasado el balón. Quiero que me contéis alguna anécdota o algún momento que recordéis con especial cariño como jugadores del Jove. Yo es que solo llevo esta temporada jugando en el Jove. No recuerdo así ningún momento especial. Así alguna anécdota, pues el tiempo que lo hemos pasado con mis compañeros, las presentaciones que hemos tenido en el Jove y cosas así. Yo es que ahora mismo no recuerdo de ninguna anécdota. Bueno, pues os pongo los deberes para la próxima vez que vengáis, que me traigáis aquí un par de anécdotas chulas, ¿vale? Quiero también que me contéis cómo son los entrenamientos. A ver, ahora como si Steven no estuviera escuchando. Miriam, espera, perdona que me intrometa, pero... Entra. Por ejemplo, yo cuando cogí el grupo, aquí tenemos a uno de los tres, ¿vale? Que, bueno, se llama Adrián, ¿vale? Pero yo... entré en el grupo y decían Puyi, yo digo, ¿cómo que Puyi? Digo, ¿quién es Puyi? Y no sabía por qué le decían Puyi. Yo personalmente no lo conocía. Le dicen Puyi de Puyol. Y claro, a la una, a las dos semanas de estar allí, ya me di cuenta yo de por qué le decían Puyi. Porque vamos, es un chiquillo que se deja todo en el campo, que los compañeros lo ven y a pesar de que, mira, los tienes aquí, físicamente posiblemente es el más pequeño de todos, pero el coraje y las ganas que le echa no tienen. Vamos. Qué bueno. Bueno, pues eso son cosas, ¿no?, que luego te acuerdas con el tiempo y los vas viendo crecer, y supongo que también será muy bonito. Bueno, chicos, lo que os preguntaba, ¿cómo son los entrenamientos? Contadme. Pues son bastante duros, pero para que practiquemos mejor técnicamente, físicamente. Y nos vienen muy bien porque aprendemos, encima nos divertimos, hacemos siempre cosas que no nos estamos aburridos y todo eso. O sea, sin parar, ¿no? Los entrenamientos son bastante divertidos con Steven y la verdad que se aprende mucho. Los entrenamientos son divertidos, intensos y con mucho balón. ¿Y los días de partido, hay algo en concreto que soláis hacer todos los días que jugáis? No sé si alguna comida en concreto o en el vestuario antes del partido, algo que hagáis así como ritual. Normalmente no. Ponerme la bota derecha antes que la izquierda. Te pones siempre la bota derecha antes que la izquierda, ¿no? Parece una tontería, pero son cosas que lo vas haciendo siempre, ¿no? Y que al final acaba siendo... Ya no me doy ni cuenta, pero lo hago. Lo haces solo, ¿no? Bueno, chicos, si tuvierais que definir a vuestro entrenador Steven, ¿cómo lo haríais? Pues... muy amigable dentro y fuera del campo, un compañero también, porque al fin y al cabo somos un equipo todos, y no sé. Muy buena persona y siempre intenta ayudarte en todo lo que puede. Cuando fallas en algo, no te lo echa en cuenta, solo te anima para que no falles más. Bueno, pues, Steven, qué bien hablan de ti, ¿eh? No sé si es porque estás delante o porque sí es verdad. Sí, sí, se han portado muy bien. Bueno, chicos, también quiero saber vuestro sueño. Os he preguntado, me habéis dicho que vuestro sueño es jugar al fútbol, pero un equipo así que digáis, bueno, yo dentro de unos años me gustaría verme en este equipo. ¿Cuál sería? El Barça. Yo en el equipo de mis sueños, el Atlético de Madrid. Pues a mí me gustaría estar en el Barça. Y yo sé que aquí dos de vosotros sí que sois de San Vicente y me gustaría saber qué supone para vosotros estar jugando, ¿no?, y llevar el escudo de San Vicente. Pues es un peso bastante importante porque al fin y al cabo representas tu ciudad. Pero bueno, lo llevamos bien y damos la cara por nuestro escudo. Pues yo creo que es muy bonito y... Bueno, supongo que será un orgullo para vosotros. Bueno, chicos, nos vamos quedando ya sin tiempo. Steven, también te quería hacer a ti una preguntita, ¿no? Yo sé que tú entrenas, eres un todoterreno, entrenas a niños más grandes, más pequeños. Me gustaría saber qué diferencia hay, ¿no? Cómo trabajas tanto con unos que son más pequeños o con ellos que ya tienen 13 años. Supongo que los valores que intentáis inculcarles, ¿no?, y a la hora de entrenar será totalmente diferente. Hombre, a ver... Sí que es verdad que estos son etapas y obviamente no puedes entrenar igual a un niño que igual tiene 9 que 13 años porque su nivel de psicomotricidad, coordinación, la actitud, todo, no es la misma. Sí que es verdad que los valores que tratamos de inculcar desde bien pequeñitos siempre son los mismos, pero al fin y a cuentas es lo que es el fútbol, es un deporte de equipo y tratamos de inculcarle pues sobre todo la educación, el respeto, respetar al rival, y luego ya pues ellos van creciendo, van teniendo más capacidad de mejora, sobre todo físicamente, tácticamente, técnicamente, todo a nivel personal, psicológicamente, es muy importante, y tratamos de sacarles el máximo en función al nivel que tengan ellos, porque puede haber un niño de 13 años que tenga un nivel mucho más avanzado que otro niño que tenga 13 años y no lo tenga, pero en nivel general lo que tratamos de buscar suelen ser eso, esas cosas. Y supongo que también será muy especial, ¿no?, tú que juegas en el primer equipo y además los puedes entrenar, ver cómo vienen por detrás pisando fuerte. Sí, yo la verdad es que yo vivo en Alicante, pero... Llevo ya 4 años aquí en el club y la verdad es que vas conociendo ya mucha gente y vas viendo a los equipos, vas viendo a los niños, cada vez conoces más, obviamente. Y sí que es verdad que la primera plantilla del Jove, por ejemplo, ahora mismo, si no me equivoco, creo que tiene 6, 7 u 8 jugadores que han salido de lo que es la cantera del club. Han estado jugando en juveniles, cadetes, incluso a lo mejor en categorías inferiores, y han estado aquí, no han salido del pueblo... Nunca. Entonces sí que es verdad que es muy importante trabajar la cantera, tratar de tener a los equipos en las mejores categorías, porque se aprende mucho y el día de mañana, como ya he dicho alguna vez incluso cuando he venido aquí, sí que es verdad que yo ya no jugaré a fútbol, igual sigo entrenando porque me gusta mucho, pero sí que me gustaría ver eso, pues, a niños como ellos que tengan la oportunidad de dar el paso, de jugar en un primer equipo de aquí de su pueblo, ya sea la categoría que sea, pero que hayan hecho las cosas y también uno mismo sentirse igual orgulloso de, che, mira, yo a este crío lo entrené, lo tuve y he visto cómo ha ido evolucionando y hemos podido sacarle lo que hemos querido, que a fin de cuentas el trabajo que hacemos nosotros es eso, que se diviertan, que aprendan, que compitan, porque en esta vida hay que competir, uno en su trabajo compite en todos los sitios, todo el mundo quiere lo mejor y por eso, ya te digo, muy contento. Y chicos, supongo que para vosotros también será muy especial, ¿no?, que un jugador del primer equipo como es Steven sea vuestro entrenador, e imagino que también será en cierto modo un referente para vosotros. Sí, bueno, la verdad es que es un agrado tener a Steven como entrenador porque... Ya no es que sea entrenador, sino un jugador del primer equipo te puede enseñar más cosas que un entrenador que a lo mejor no puede estar jugando por circunstancias. Porque aprenden más con él, porque tiene mucha más experiencia dentro del campo y sabe los momentos del partido en los que tiene que hacer cambios. Tiene mucha experiencia y te lo pasa muy bien con él. ¿Y qué os dicen vuestros padres? Ya, ahora sí que sí, para terminar, que nos vamos quedando así tiempo. ¿Qué os dicen vuestros padres de bueno, pues cuando jugáis, antes de los partidos, después? A mí me dice siempre que tenga cuidado. A mí que siempre me tengo que dejar todo en el campo, que nunca me deje nada y a darlo todo siempre. A mí que no tenga miedo y que juegue igual que siempre. Y ahora ya sí que sí, lo último, algún mensaje que queráis dar a vuestros compañeros, porque hoy solamente habéis podido venir tres, pero seguro que vuestros compañeros nos están escuchando, así que algo que les queráis decir o transmitir. Que sigan mejorando. Que a pesar de los resultados que nos están favoreciendo, que seguimos fuertes y que a ver qué podemos hacer más. Que sigamos siendo un equipo. Bueno, pues seguro que muy pronto volvéis por aquí. Ha sido un placer hablar con vosotros y conoceros. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis estado a gusto? Sí. ¿Se han ido más o menos los nervios? Bastante. Bueno, espero que la próxima vez que vengáis y os pregunte qué os pone más nervioso, si jugar un partido o venir a la radio, me digáis ya que venir a la radio nos pone nerviosos, ¿vale? Steven, muchísimas gracias también a ti por venir. Muchísima suerte el próximo fin de semana, tanto con el primer equipo como con tus pequeños. Nada, muchas gracias y... como digo siempre y lo voy a volver a repetir, la próxima vez que venga que siga todo igual de bien. Y además de verdad. Pues lo dicho, nos quedamos sin tiempo. Hoy en Vamos Llove hemos repasado toda la actualidad del primer equipo, que tiene un partido importantísimo este fin de semana, el tan esperado partido frente al Hércules B. Y hemos conocido un poquito más al Infantil A. El martes que viene volvemos con más y seguro que muchísimo mejor. Y hasta entonces, disfrutad y sed felices.